persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona importante de este lugar. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, cambió. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores.